Señor, quite de mí toda maldad, la vanidad, la pretensión y disensión. Quita también orgullo, Señor, del corazón, porque sé bien que al cielo así no entraré. Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz, que al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. En tu presencia debe estar también tu nombre, ahí adorar. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Límpiame, límpiame, límpiame! ¡Aleluya! ¡Déjate limpiar, hermano! Pon en mi ser bondad y fe para vencer, más caridad, gozo también y mucha paz. Benignidad, anhelo más, mi buen Señor, porque sé bien que al cielo así yo entraré. Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz, que al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. En tu presencia debe estar también tu nombre, ahí adorar. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor, hermano. Dile que te limpie, que te cambie. ¡Aleluya! Limpia mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma de tu hermosa luz, que al cielo quiero yo entrar y ver tu faz. En tu presencia debe estar también tu nombre, ahí adorar. Quita de mí, Señor Jesús, todo.